Quisiste ser la lluvia en el camino del caminante. Las luces de la ciudad fueron polvo incandescente. Perdido entre la niebla, no hace falta que digas nada. Es hora ya de dejar el tiempo que nos llama, que nos llama. Thank you.